el manantial, la carranza y todo el mundo. Ya tú sa. Y los de Tabasco, los poblanos, los chilangos, de Durango, de Sonora, Sinaloa y todo el mundo. Ya tú sa. Y los de Acapulco, Guadalajara, Guanajuato, Nuevo León, Tijuana, Reynosa y los de Tepito. Ya tú sa. Los de Jalapa, Orizaba, los de Córdoba, Costa Rica, Minatitlán, Coatzacoalco, Ciudad Mendoza, Alvarado, Ciudad Candela y los Carotos. Ya tú sa. El Irapuato, el Monarca, el Monterrey, el Necaxa, el Toluca, el Cruz Azul, los Pumas, las Chivas, el América, que chille a su madre. ¡Arriba los Tiburones! Ya tú sa. Que todo el mundo aplauda. Le mando la niña. Mesa que más aplauda. Le mando la niña. Mesa que más aplauda. Le mando la niña. Así suena el café de la mañana. Hola muchachos, ¿y cuándo ponen en la moneda 25 céntimos de dólar a la doctora Polo? Claro, pero así es muy duro. Mejor vámonos con Sonia Cruz, Dios santo. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. 3, 2, 1. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Bueno, mire que Jesse Uribe se presenta en Bilbao el jueves 4. Que bien. La gente que va a ir puede comprar las entradas, puede hablar con Dylan, que es un chico que trae artistas, que puede llevar a Dylan y le puede conseguir el cafetal, también puede conseguir las entradas para ese concierto en Bilbao de Jesse Uribe, que estará en el norte de España. Bueno, Niki, otro tema que usted tenía programado, hágale, porque esto va como el tiempo, rapidísimo. Vea, profe, Juanes, el artista colombiano que se encuentra muy activo en este 2023, promocionando su álbum nuevo llamado Vida Cotidiana, el cual se lanzará por completo en mayo. El cantante ha estado compartiendo varios sencillos que dan la idea de lo que será esta nueva producción musical, que recientemente fue he visto en México cantando con el mariachi Estrella de Monterrey, lo que ha causado pues gran conmoción entre sus fanáticos. Además, ha recibido comentarios positivos por su nueva música, como por ejemplo su canción Amores Prohibidos, Vida Cotidiana. Y este pues es el álbum de estudio original de Juanes, desde el anterior, que se llamaba Más Futuro Que Pasado, lanzado en 2019. Y combina su regreso al rock con su habilidad como compositor. Y ahorita nos presenta esta nueva versión del Rey Profe. Quiero que la escuche pues allí, para que pues detalle cómo se hace una versión de este clásico de la música ranchera, interpretado por Juanes, profe. Vale, perfecto, estaremos entonces. Prepárenlo ahí, mi estimado Niki. Nos vamos con Juanes y el Rey. La canción se llama Pero Sigo Siendo el Reino, el Rey, así se llama, el Rey. Se titula, y para que no me estén cambiando el nombre. Yeah. mate. Que quiero comerte enterita otra vez. Ay, otra vez. Quitémonos la ropa lento y disfrutemos del momento. Y que pase lo que pase, lo que tenga que pasar. Es que me he vuelto un adicto a tu cuerpo. Yo no soy nada cuando no te tengo. Es que me he vuelto adicto a tu cuerpo, a tu forma de besar. Quitémonos la ropa, no esperemos más. Yeah. Y hagamos el amor, hagamos un ratico el amor y un ratico el sexo. Y así llenarnos de caricias y de besos. Hagamos el amor. El tiempo se detiene cuando estoy contigo. El veneno de tus besos ya son mi castigo. Te has vuelto necesaria, que sin ti no vivo. Sin ti no vivo. Y hagamos el amor. Hagamos un ratico el amor y un ratico el sexo. Y así llenarnos de caricias y de besos. Hagamos el amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Cuerpo a cuerpo. Enjúgate, quiéreme, bésame, acaríciame. Quiéreme como te quiero. Ay, no te vayas, mujer. Enjúgate, quiéreme, bésame. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana, y estas son las notas deportivas del día de hoy. Pero no solo los ciclistas colombianos Egan Bernal y Fernando Gaviria hicieron una excelente presentación en el Tour de Romandía el pasado fin de semana, sino que también en el día de ayer los colombianos Einer Rubio y Iván Ramiro Sosa del Movistar hicieron segundo y tercero en el podio de la Vuelta a Asturias, detrás del italiano Lorenzo Fortunato del Colo Cometa. En el día de ayer se hizo la presentación de los participantes del Giro Italia en su edición número 106, y entre los cuales indudablemente aparece como superfavorito Remco Evenepoel de Bélgica, del Soudal Quick Step. Y por el lado de la Ineos Graniers se podría hablar de varios nombres, pero quizá el más llamativo es Tadeo Heuhenhardt, después de Geraint Thomas. Y los latinoamericanos que estarán en esta competición son los siguientes. Por el lado del Bahrein Victorious tenemos a Santiago Buitrago de Colombia. Por el lado del Movistar, Fernando Gaviria, que acaba de ganar una espectacular etapa en el Tour de Romandía, así como Ainer Augusto Rubio de Colombia en el Movistar. Otro equipo que tendrá también corredores latinoamericanos es el Easy Pods, con Rigoberto Urán de Colombia y Jonathan Clever Caicedo de Ecuador. Y estos serán los latinoamericanos que estarán en esta competición que precisamente comienza este fin de semana. En el día de ayer nació una nueva figura del ajedrez mundial, y se trata del nuevo campeón del mundo, el chino Ding Liren, quien venció al indio Jan Nepomniachtchi después de que Magnus Carlsen hubiese renunciado a participar en este mundial de ajedrez. El chino comenzó con un excelente pie, porque en Astana hemos visto la resurrección del ajedrez clásico después de 14 partidas apasionantes y de 4 rápidas de desempate. que tuvieron como colofón un final de infarto. Y es que se inaugura una nueva era que parecía oscura por la renuncia de Magnus Carlsen y se ha hecho de una forma luminosa con este mundial, con espectaculares décadas en Kazajistán, donde se practica un ajedrez precioso, sin duda imperfecto, pero capaz de conmover a todos los aficionados de este deporte ciencia. En la Mutua Madrid, en octavos de final, tenemos hoy interesantes partidos, ya que los españoles Jaume Munar se enfrentarán al alemán Daniel Altimer, pero otro español también estará presente en estos octavos, Davidovich Fokina, frente al serbio Koric, y Carlos Alcaraz, que se enfrentará nada menos que al alemán Alexander Zverev. Y por la parte femenina, desafortunadamente, la única representación española cayó en el día de ayer ante la griega Zakari, Paula Badosa, 4-6, 4-6. En la Fórmula 1, en el Gran Premio de Azerbaiyán, este fin de semana un latinoamericano fue el protagonista, Checo Pérez, que se llevó de manera contundente la victoria por encima de su compañero, Max Verstappen. Y es que está el duelo entre compañeros más impresionante que se está viendo en los últimos tiempos en la Fórmula 1. Quizá el respeto entre los dos ha permitido que se vean emocionantes carreras. Uno no le regala al otro, y eso da ya mucho que hablar dentro de la legalidad con la que se está corriendo esta Fórmula 1. Por lo pronto, el líder, eso sí, sigue siendo Max Verstappen, con 93 puntos, pero muy cerca su compañero Sergio Pérez, con 87. Fernando Alonso también tiene la sonrisa a flor de boca, y es que ha dado unos pasos gigantes nuevamente en la Fórmula 1 y se encuentra en la tercera posición con 60 puntos. Y ya en la cuarta encontramos a Lewis Hamilton con tan solo 48 puntos. En la quinta, el español Carlos Sainz con 34 puntos por encima de su compañero de equipo Charles Leclerc, que tiene 28 puntos. Les habló José Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Así suena el Café de la Mañana. En el aire. ¿Lo clavaron, profe? A usted le gusta el término de clavar, ¿no? Hablamos de que le cobraron más de lo que era, ¿no? Sí, no, mentico, no le cobraron más lo que era, comió más lo que le tenía que comer, qué diferente. De 9 a 12 del mediodía, por Euro Latina, 107.1 FM. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Lou Gramm fundó Foreigner en 1976 junto con el guitarrista Mike Young. La banda tuvo un gran éxito en los años 70 y 80 y Gramm fue la voz principal de canciones como Feels Like the First Time, Cold Blood, Double Vision y I Want to Know What I Love Is. Además de su trabajo con Foreigner, Gramm también ha lanzado varios álbumes en solitario. Su primer álbum Ready or Not fue lanzado en 1987 y tuvo varios éxitos incluyendo Midnight Blue y Ready or Not. También lanzó Long Hard Rock en 1989 y The Lou Gramm Band en 2009. En 1997, Gramm fue diagnosticado con un tumor cerebral y tuvo que someterse a una cirugía para extirparlo. Después de la cirugía tuvo problemas con su voz y tuvo que aprender a cantar de nuevo. También ha luchado contra otros problemas de salud como la diabetes. Gramm se separó de Foreigner en 1990 para seguir su carrera en solitario, pero regresó a la banda en 1992. Sin embargo, volvió a dejar la banda en 2003 debido a problemas de salud y diferencias creativas. En 2013 se reunió con Foreigner para una gira de aniversario y ha hecho algunas apariciones con la banda desde entonces. Lou Gramm, Just Between You and Me, solo entre tú y yo. Café de la mañana, te robamos una sonrisa. En un avión, el piloto anuncia por el sistema de megafonía que el avión se va a estrellar y que no queda ninguna esperanza de salvarse. Entonces, una pasajera del vuelo pone en pie y grita: ¿hay alguien aquí lo suficientemente hombre para hacerme sentir mujer por última vez? Entonces un tipo se levanta, se arranca la ropa y le dice: toma, plancha esta camisa. Para ti, mi corazón llora un barco. vamos ya a la prácticamente recta final de nuestro programa, pero antes de venir con el último tema, Niki, hablemos respuestas. Denise nos dice por acá, sí, es muy importante que uno deje en algún armario, en algún pantalón, la documentación, y me ha pasado más de una vez. Cuando ya veo a la policía encima, me mando la mano y veo que le dio la cartera. Solamente en 2 de las 5 o 6 veces que me he cruzado con la autoridad, me lo han pedido, pero igual me han pedido el número del DNI, yo lo doy y aparece mi foto, aparece que soy yo, y entonces me dicen que para la próxima, por favor, el documento es para cargarlo. Eso también lo ha salvado, ¿eh? Muy duro. Profe, vea, Betty dice, estaba en un bar, pasó la policía, llegó pidiendo papeles, me quitaron la cédula y me dijeron que fuera al CAI a reclamarla. Tuve una semana para que me la devolvieran y nunca sucedió. Ah, entonces perdió la cédula, profe. No, lo mandaron a hacer, no. La mandaron a hacer un duplicado. No, Betty. No. Profe, vea, dice. José David dice, el ejército me agarró en Bosa, Piamonte, y nos dieron vueltas por Cuadralinda y el Restrepo. Salieron por Soacha, pensé que era la guerrilla. Llegamos a Fusagasugá, vieron que estaba al día y me dijeron, devuélvase a Bogotá como puedan. Saludos. ¡Ay, qué madre! ¿En serio? Los pusieron a caminar, no, profe. No, muy malvados. Hermano. No, la maldad, maldad, profe. Era el comandante negro, el que todavía vivía ahí. No, muy duro, profe. Es como si lo están paseando por la ciudad y que luego va para salir, uno piensa que lo ha secuestrado, claro. Claro. Y lo dejan por allá a 2 horas. No. Profe, vea. ¿Qué tal? John dice, 2 veces me corretearon los soldados. No tenía libreta militar. En una me metí a la casa de un amigo y soldados se quedaron fuera por 2 horas esperando. Me tocó hablar con los de la casa, del respaldo, y volarme por el patio. Nunca presté el servicio militar. Épocas aquí. No, ese es un remiso, pero viejo, entonces está. Sí, eso tiene que ser finales de los 80s y principios de los 90s. ¿Esto pasó al servicio? No, ¿te acuerdas que yo le conté? Yo quería hacer carrera militar, pero mi abuela dijo que no había billete para eso. Entonces, pues, ya me bajé. Ya le tocamos. Sí, profe, no. Bueno, pero yo aquí voy a saludar 3 personas que están en su casa ahora, ¿verdad? En Santiago de Cali nos está escuchando Karma, ¿sí? Y Dani nos está escuchando en Torremolinos. Así que está escuchando a través de la página de internet que yo le conozco, seguramente sí, es que es, tengo que buscarle ahora una foto para sacar, porque entonces yo tengo los nombres, no se me quedan mucho, pero el rostro sí, entonces tengo que ir a buscarla y le mandaré un saludo. Perfecto, me llega ahí, dime. Me llega otro, de Alicia, dice, a mi papá se lo llevó la policía porque lo encontraron orinando en un poste. Le pidieron los papeles y como estaba alicorado, les respondió, tengo pero papel higiénico. Y se lo llevaron por irrespeto a la autoridad. ¡Con chistín! ¡Sí! ¡Ay, los borrachos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pero le dieron una pateadita, ¿oyó? Créalo. Todo lo atendieron. Sí. Vamos a la, como dicen a los partidos brasileños, a la prueba final, a la ronda final. Hágale. Nuestro programa. Ponga música y ya venimos para el remate. El café de la mañana. Vamos a reírnos por lo menos 3 veces antes de que finalice el día. Quizás. Será cuestión de tiempo. Un lugar, tu momento. Conozco a tu debilidad. ¿Cómo hacer para envolverte? Si no es hoy, mañana tal vez. Pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad. Sin que me hables, entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente. Que estás loca por tenerme. Un secreto. Y la unión de sentimiento, como un ángel flow. Lo mismo te pasa a ti cuando estás cerquita de mí. El deseo es tanto que quema por dentro, sin decir nada, haciéndolo lento. Mientras me deleito, aprovecha el momento, mami. Mami, pero una Barbie, muñeca princesa y no es de mate, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos también son que te quiero completa. Tu pala sensual así te quiero ver, quiero ver. Un tito solito nos vamos a complacer. Pero una Barbie, muñeca princesa y no es de mate, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos también tu piel te quiero completa. Tu pala sensual así te quiero ver, quiero ver. Un tito solito nos vamos a complacer. Es un secreto, no hay nada y lo mío un presentimiento. El que me decía es un secreto, tu mirada y la mía un presentimiento, como un ángel que me decía. Café de la mañana, te robamos una sonrisa. De la. Hi baby, soy yo, Nelson. Son como las 4 de la mañana. Para recordarte que tenemos una cita en la habitación. Baby, baby, baby, come back to me. No solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Dos moscas que iban en una moto y la de atrás le grita: ¡Pará, pará, pará, que se me ha metido un mosquito en un ojo! Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Lily Allen nació en Londres el 2 de mayo de 1985 y creció en una familia de músicos. Su padre es el actor Kate Allen y su madre es la productora de cine Alison Owen. Se hizo famosa en 2006 con el lanzamiento de su álbum debut All Right Still, que incluyó los éxitos Smile y LDN. El álbum recibió críticas positivas y le valió una nominación al Mercury Prize. Lily Allen ha hablado abiertamente sobre temas como la salud mental, el abuso de drogas y el feminismo. En 2018 publicó una autobiografía llamada My Thoughts Exactly, en la que habla sobre su vida y sus luchas personales. Además de su carrera musical, Lily Allen ha actuado en películas como Elizabeth y Pan y ha hecho apariciones en programas de televisión como Game of Thrones y Absolutely Fabulous. También ha sido activista en temas como los derechos de los refugiados y la crisis climática. Lily Allen, Somewhere Only We Know, donde solo nosotros conocemos. Café de la mañana. chicharrón dulce, le estoy diciendo, el que viene con batalla por dentro. Esto se viene para acá y se olvidan de allá, Dios mío, déjenme así mejor. Lo siento, profe, somos muy internacionales. No, papito, yo llevo años viajando y a mí no me olvidan de mi casa nunca. Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. Bueno, Vicky, ¿qué es el comando ya para el cierre? Nos escuchamos mañana, si Dios quiere, que la pase bien, y ya un temita súper chévere, sabroso, que nos tocó incluso a nivel personal en dos ocasiones. Muchas anécdotas. Ah, no, documentos, sí, muchas. Ahí lo dejo pues para que rebate el café de la mañana. Chao, chao, buenas, le digo, ya ustedes estarán con Vicky, y le digo muy gracias a la gente de la 96.0. Ahorita espero, remata, Vicky, chao. Profe, pero usted vuelve más tarde, ¿no? En la tarde. No, ¿para dónde? Ah, ya, en la tarde, sí. ¿No se la va a volar? Pero es mi turno. Yo mi turno sagrado. Mi turno es sagrado, chaval. Bueno. Vale, profe. solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Así suena el café de la mañana. Pero que se tiene que migrar a Telegram. No, déjeme quieto. Déjeme quieto ahí. Pero me para allá que sale corriendo todo el mundo cuando se cae WhatsApp. No, yo lo que hago es fiesta, mano. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina. 107.1 FM. Escuchado en todo el país, quizás. Maluma, bebé. Bebecita, ¿qué pasó? ¿Qué son tus ganas de pelear? ya que me empiezo a enamorar y tú ya quieres terminar. Mais comment ça, le monde est hyper. Tu croyais quoi, on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh yeah yeah, tú solita te matas. Pensando que tengo gatas de más y que me la paso de fiesta. Oh ya ya, ya pa' moi ya ya. Je suis pas ta gata, ya ya, genre. En gata la baby, tu viens pas. Bájale, bebé, esto no lleva a nada. Esto de pelear, no me gusta nada. Si quieres, mándame location pa' la mierda. Y si me pierdo, pues la ruta, tú me la das. Si te quiero ir de hora, soy sincero y no lo ves. Gana el que no se enamora. Si yo aquí perdí otra vez. Sin irte, yo ya te olvidé. Peleándome por TVT. Deja la película, bebé. Esa ya la vi por TNT. Pensando que tengo gatas de más y que me la paso en fiesta. Oh, ya, ya. Si pasa gata, ya, ya, no. Ya pa' moi, ya, ya, ouais. En cacha la baby, tu dettes ça. Come on, en cacha la baby, tu dettes ça. En cacha la baby. En cacha la baby, tu dettes ça. En cacha la baby. Así suena el café de la mañana. En el mundo del cine, Toy Story 5, viene Frozen 3 y viene Zootopia 2. Pero es para infantil. Ah, no, profe, hay gente grande que le encanta el animado. Gente, tengo primos pequeños. Yo tengo nieta también, pero ¿y? ¿Nunca se ha sentado al lado de ellos a ver de Toy Story? No. Drama humano, tristeza, tiene alegría. Eso tiene todos los elementos. ¿Por qué cree que esos niños se enganchan? De 9 a 12 del mediodía, por Euro Latina, 107.1 FM. Que me vaya de la casa y te voy a complacer, aunque se me rompa el alma. Me voy a hacer falta, me voy a hacer falta, man. Me voy a hacer falta, me voy a hacer falta. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Me voy a hacer falta, me voy a hacer falta, man. Me voy a hacer falta, me voy a hacer falta, man. Porque así tú lo quisiste, porque así me lo pediste. He traído esta noticia, quiero decirte que ya yo me voy. Que tú siempre criticabas la música en Ricarena, que conmigo tú bailabas. Verás que después de mí, nada, nada, nada, nada. Me voy a hacer falta, man. Me voy a hacer falta, man. Me voy a hacer falta, man. Me voy a hacer falta, man. cuando tú a mí me decías que sin mí tú no podías, que sin mí no había alegría, y el rincón acostumbrado, noche, lluvia y unos tragos, y felices, y gozando, y peleando, y jugando, me tiraba la mojada, te tiraba la mojada, los jueguitos del amor terminaban en la cama. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, café, pruébalo. El café de la mañana, humor inteligente. Arriba los escépticos, no aguanta la presión. No me mire, que le voy a pasar por el lado con el bloque tengo pa' que me tire. No aguanta la presión. Tauro, como los viejos tiempos. Hay muchos que no aguantan la presión del chamaquito. Yo pongo mucha lucha para ganarme los chelitos. Pero es que tengo miedo cuando los problemas visto. Yo tengo mi tablo y esto no es de mí. Del barrio soy, del barrio vengo. Me siento bien con lo poco que tengo. Lo que yo tengo, gracias a Dios lo tengo. Y no me canso, yo no me detengo. Me critican porque vivo bien. Hablan de mí porque... Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Desde el principio hasta el final, quiero disfrutar de amor. Que me dices que estás bien, ya no lo siento más en mí. ¿Para qué vamos a fingir si ya tuvimos tanto amor? Nada perdemos hasta aquí, solo los sueños nada más. ¿Para qué vamos a marcar con tiempo viejo este amor que no pretende perder su razón de ser feliz? Cada mañana al ver nacer nuevamente el sol, tendré la sensación de haber sentido amor. Y nos libramos del requiebro matinal. Y nos libramos de escondernos sin huir. Y con los sueños